Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que han tenido la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Les recuerdo, Community Audio es el sitio en la web en donde pueden acceder a nuestro trabajo para su libre uso. En esta semana vamos a estar revisando diferentes materias. Primero, derechos humanos. Ha sido harto el proceso en cuanto a recibir información acerca de nuestro pasado. Pero ¿qué ocurre con nuestro presente? ¿De cómo se proyecta esa información en el futuro? ¿O cómo se proyecta hoy? Es nuestro tema. Otro tema también para tratar, una conmemoración más, una celebración más de el nacimiento de Violeta Parra. Y te recordamos a propósito de tu cumpleaños. Besos. También vamos a estar con el tema de la veda de la merluza, que se le aplicó durante el mes de septiembre. Los pescadores artesanales señalan que no sirve este tipo de procesos para poder recuperar el recurso, para poder cuidar el recurso. Y también vamos a estar con novedades a propósito de el proyecto de Andina 244. Tenemos por ahí algunas versiones oficiales acerca de la posibilidad de que pueda prorrogarse nuevamente el estudio de impacto ambiental en el proyecto de expansión andina. También vamos a estar con novedades del proyecto Puerto Varón y, cómo no mencionar, 5 de octubre se recuerda un año más de la fecha en que murió Miguel Enríquez, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes y los invitamos a que nos puedan acompañar en los próximos minutos. Para esta edición tenemos un disco que se denomina Javier Farías y Armando Uribe. ¿Qué fue todo esto? Temas musicalizados por Javier Farías y también desde textos de el tradicional poeta, pensador, abogado Armando Uribe, y con una mirada particular de él. Tal vez en este disco me hubiera gustado que hubiera estado presente la voz de Armando Uribe, pero ustedes van a tener la posibilidad de escuchar un disco bastante interesante sin mucha difusión, y es por eso que lo incluimos en la parrilla en este día del Galeón Clandestino. Muy bienvenidos y bienvenidas, nos vamos con el primer tema musical de este disco. Bueno, ¿qué más? Javier Farías y Armando Uribe nos acompañan en esta edición. Bienvenidos y bienvenidas a la vuelta las informaciones. que llegue al fondo. Bueno, ¿qué más? No sé decir lo que conmueve de emoción. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de la radioneta.cl. En materia de derechos humanos, en los últimos días se hizo un recuerdo, un homenaje a la figura de Miguel Woodward, quien fue un sacerdote chileno-americano detenido desaparecido en los primeros días de la dictadura militar. Escuché las palabras de Javier Rodríguez, quien es vocero del grupo de amigos de Miguel Woodward. Estuvimos con él en el Cementerio 3 de Playa Ancha. Primero de venir acá al memorial y recordar a Miguel y a todos los detenidos desaparecidos. Fue emotivo hoy día, mucha gente, tal vez por los 40 años, el vino fue emotivo, el pan fue emotivo. Hay que recordar que Miguel era un sacerdote y él tenía sus creencias. Nosotros se las respetamos y algunas personas la acogemos. Lo vamos, como dijeron acá, feliz, por una parte porque se recuerda con alegría la vida de Miguel. Se habló un poco del recambio de los luchadores sociales. Mucha juventud, que hoy día, la federación de estudiantes, que los más antiguos, los que sufrieron la tortura, fue importante. Nuestra sed de justicia, no así esta cuestión que todavía no sabemos dónde hay un cuerpo de algún detenido desaparecido, ni menos de Miguel. Eso nos causa pena, rabia, pero vamos a seguir. Ahora se está en Chile abriendo un camino que esperamos que sea de verdad para que haya buenos resultados. Con este homenaje también vienen otros temas. El recuerdo de las personas desaparecidas y también la sed de justicia, la necesidad de justicia, de reparación. Una de las personas que sufrió los apremios ilegítimos de la Armada de Chile en el buque Escuela Esmeralda y quien aún está viva para poder exigir las responsabilidades es María Huerta. Conversamos con ella, la escuchan. Ellos no han pagado por nada y todos los centros de la Armada de Chile fueron usados como centros de tortura. Y ellos esconden los datos, esconden los detalles, esconden los crímenes. Y no hay ninguno que esté en la cárcel. Ninguno. 40 años que estamos peleando porque haya justicia y verdad por el buque Escuela Esmeralda. O sea, no se avanza porque cuando los jueces y los que investigan están avanzando, lo sacan y ponen a otro y vuelven a foja cero. Y así lo hemos pasado 40 años. Y ni perdón ni olvido. Juicio y castigo a los culpables. Y ellos son culpables. Y nosotros no vamos a parar hasta que haya un verdadero juicio. Hay diferentes casos con condenas. Un caso, el caso Asalto a la Patrulla. Otro, el caso mismo de Miguel Woodward. En este sentido, no ha habido personas que estén cumpliendo sanciones, que estén cumpliendo condenas, privados de libertad por ser violadores de los derechos humanos. Escuchen las palabras de María Isabel Ancarola, quien es CERM de Justicia y nos entregó el dato. Nosotros en la región de Valparaíso, ninguna de las 10 unidades penales que tenemos, tenemos a personas cumpliendo condena por delito de derechos humanos. No existe ninguna persona en la región en esas condiciones. Efectivamente, la información que nosotros manejamos, que es la información que maneja Gendarmería de Chile, nosotros en la región no tenemos cumpliendo condena efectiva ni en prisión preventiva en ninguna de las unidades penales a personas por delito relativo a los derechos humanos. En este sentido, también esto coloca en debate el rol de la Armada de Chile en cuanto a las violaciones a los derechos humanos. Escuché las palabras de Boris Paredes, abogado en la materia. Yo creo que la quinta región efectivamente estaba más relacionada con la Armada, a pesar de que la Armada, salvo un par de psicópatas que mandaron por ahí, evitaban meterse a la DINA. Entonces, la represión en la quinta región efectivamente está más vinculada a la Armada y está más vinculada a los primeros años del golpe militar. Pero sin una estructura distinta a lo que es la institución. Y en la DINA, propiamente tal, había poca gente en la Armada. Si tanto es así que, por ejemplo, en la Brigada Lautaro, hay dos personas que son de la Armada. Cuando se les pedía la colaboración de personal, la Armada mandaba a gente a estos organismos de exterminio, como era la DINA, estos organismos represores, mandaba gente con bajas calificaciones con el objeto de no vincularse mucho. En este sentido, uno de los temas también que valió críticas a la justicia fue una de las condenas que se aplicó en el caso Woodward. 3 años y 1 día para 2 funcionarios de menor rango en la Armada. Fueron sobreseídos cerca de 19 procesados en el caso Woodward. Los planteamientos en cuanto a cómo ha actuado la justicia en este caso lo señaló el presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Nancía Reyes. Lo que ocurre es que cuando se trata de una penalidad que va de 3 años y 1 día a 5 años, la propia ley establece la posibilidad de otorgar la libertad vigilada. No es algo que haya inventado el ministro, que se le ocurra a una persona, sino que es un mecanismo que está establecido en la ley y que requiere determinados requisitos. Y eso está establecido en la ley 18.216, específicamente en su artículo 15, y el ministro aprecia si se reúnen esas condiciones. Y la baja de estas penas es uno de los temas que ha instalado también la comunidad internacional de preocupación, como un signo de preocupación respecto de cómo se aplica justicia en Chile. Escuchen las palabras de Ana Piquer, quien es representante de Amnistía Internacional en nuestro país. La principal preocupación tiene que ver con que un elemento de la reparación de las víctimas es que las personas que resulten condenadas en estos juicios debieran cumplir condenas proporcionales a la gravedad de los delitos que cometieron. Y lamentablemente eso no está sucediendo en Chile. Hoy día es un número muy menor de las personas condenadas que están efectivamente cumpliendo condenas de cárcel. Muchas personas, pese a haber sido condenadas, están en libertad por diferentes razones técnicas. Entonces, ese es un elemento que sí genera preocupación, que sí afecta a la reparación de las víctimas que se ven de alguna manera burladas por esto, y que de hecho no es solo una preocupación que ha levantado Amnistía Internacional. Por ejemplo, el año pasado estuvo en Chile el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas y levantaron justamente esta misma preocupación. Entonces, yo creo que ese, para Amnistía Internacional esa es la principal preocupación desde el lado de la justicia. En este sentido, entonces, uno ve de que existe una deuda respecto del tema de derechos humanos en nuestra zona. Y también pensando en el tema de la aplicación de la justicia, es una de las grandes deudas. Se puede hablar mucho del golpe militar, se puede hablar mucho de los 40 años, se puede hablar mucho respecto del debate político, la violencia como herramienta política y algunas otras materias. ¿Dónde está? ¿Dónde está saldada la deuda en derechos humanos que todavía está pendiente en nuestro país? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco Javier Farías y Armando Uribe. ¿Qué fue todo esto? Nos está acompañando en esta jornada. El siguiente tema musical, A la luz de la noche. Thank you.

de simpático, de neurasténico si tengo. Se demuestra en que yo me cargo. Soy un apático y ya estoy viejo para ser más luengo. Escuchando el Galeón Clandestino siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Primero de Mayo de Santiago. O mejor dicho, Región Metropolitana. Y durante septiembre se aplicó una veda total a la merluza. El 1 de octubre los pescadores volvieron a la mar. pero con ciertas complicaciones. La pesca de arrastre no se detiene. Los merluceros, aquellos pescadores que solamente extraen merluza, cerca de 400 en la quinta región, no salieron a la mar. Conversamos con el señor Gabriel Valenzuela, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta El Membrillo. Comentamos acerca de este tema, conversamos en el galeón clandestino y aquí está el diálogo. Señor Valenzuela, ¿qué le parece el proceso de veda que se le aplicó a la merluza durante el mes de septiembre? El problema es otro, el problema más de fondo es otro, que muchas crean veda para que tiene un fondo de recuperación de la merluza, pero cuando la propia subsecretaría autoriza a embarcaciones crustáceas que usan el arte de arrastre, no tiene ningún sentido la veda de la merluza. Este es el problema. Este problema, nosotros estamos muy dispuestos y estamos de acuerdo con la veda, pero para que tenga algún sentido de recuperación del producto. Ahora, ¿de qué manera esto afecta a los pescadores? Póngase en un caso usted que lo pongan a un mes sin sueldo. ¿Es así de crudo? Así de crudo es la cosa, o sea, el pescador no trabaja, no tiene medios como para subsistir. Tiene que buscar algunas alternativas, hoy día no todo, el 50% tiene la alternativa de capturar jibia. Ahora, ¿por qué los pescadores no se dedican a buscar otras especies, como por ejemplo la jibia, ya que existe una veda a la merluza durante un mes? Resulta que esta gran parte de la gente que se dedica a la merluza son gente ya adultos mayores, gente ya de edad, que le afecta el trabajo de la jibia, que es un trabajo muy sumamente pesado. Para una persona de edad es sumamente pesado. Yo estuve, conversé con la directora de la pesca, conversado con el subsecretario de pesca, y le hizo ver nuestro malestar cuando nosotros nos colocan una fiscalización tan rigurosa en las caletas para ver si nosotros salimos o no salimos a capturar. Pero no controlan para nada, para nada. Cuando hay una veda, no tiene que existir el producto en la calle. El mercado está todo invadido de merluza. Usted se va a dar una vuelta por ahí, por Uruguay o por los centros donde hay comerciantes ambulantes con pescado, ahí están todos llenos. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? A nosotros lo colocan la parte rígida y al otro lado nada. Entonces, eso lo hemos conversado. ¿Usted entonces responsabiliza a la pesca industrial de esta situación? Sí, mire, lamentablemente, y eso también lo hemos denunciado, me ha vuelto en constancia que hay gente nosotros que se presta con embarcaciones para sacar la merluza que capturan los crustáceos, para sacar por otras vías de piratería. Ahora, según los pescadores artesanales, ¿cómo debería ser entonces un correcto proceso de cuidado de las especies y de fiscalización de los procesos de veda? Mira, la vía lógica, lo hemos hecho hasta con el ministro, hemos conversado, la vía lógica es que hoy día, para poder tener una recuperación de los recursos, es suspendiendo el arte de pesca de arrastre. Si eso es todo, es la vara mágica que hay para recuperar recursos. Nosotros le hemos dicho por todos los medios que si no existiendo el arte de pesca de arrastre, no solamente a largo plazo, sino que al mediano plazo los recursos se recuperan pronto. E incluso nosotros, si ya que estaban con esta medida, le pedimos que tuvieran el sentido de una mitigación para esta gente. Nosotros lo miramos desde el punto de vista que son gente de edad, que tienen familia, que tienen todo esto. Ni siquiera eso, no hay sentido en ayuda para la pesca artesanal. Perfecto, señor Valenzuela, le agradezco mucho el tiempo. Ah, ya listo. Hasta luego. Y vamos a la música con Javier Farías y Armando Uribe, quienes nos acompañan en la presente edición del Galeón Clandestino. ¿Qué fue todo esto? Se denomina el álbum, el tema musical, Quiero Mujer que Nunca Seas Humana. Quiero mismo su caudal. Divino bien su cola plana, de pez sirena o ninfa, con tal de alimentarme de su escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Conciencia desde Rosario, región de O'Higgins. Y hablemos de un tema relacionado, el tema de Codelco. Estuvimos conversando con el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller. Le consultamos, ¿en qué va el proyecto Andina 244? Este proyecto se está evaluando ambientalmente. Hay un estudio que ha recibido cerca de 2.000 observaciones por parte de las comunidades en el proceso de participación ciudadana. Y resulta que, en principio, en septiembre tenían que entregar un informe, pidieron prórroga hasta diciembre. Le preguntamos entonces a Thomas Keller cuál iba a ser la misma situación respecto del desarrollo del proyecto, el desarrollo ambiental del proyecto, y escuchen lo que conversamos con él. Es un proyecto que por de pronto, tiene varios aspectos que son complejos. El tema de agua, ¿cierto? El tema de los glaciares, ¿cierto? El tema del transporte de concentrados a través de varias comunas. Somos muy conscientes de los desafíos que presenta este proyecto en materia medioambiental y comunitaria. En el proceso de participación ciudadana surgieron una serie de inquietudes y, por lo tanto, y con el objeto siempre de dar una respuesta coherente, una respuesta sólida, una respuesta responsable a estas inquietudes, ¿cierto? Que han sido muchas, por cierto, que nos hemos tomado un tiempo adicional para justamente dar una respuesta adecuada a esas inquietudes. Básicamente, entonces, ustedes van a entregar la respuesta a la venda en diciembre, como lo solicitaron, no va a haber nada prórroga. Esperamos que no, porque estamos trabajando full time, estamos trabajando, ¿cierto?, con todos nuestros recursos para ojalá poder cumplir esos plazos. Bueno, y si requerimos algo más de plazo, lo vamos a pedir, porque lo que estamos privilegiando en este caso, ¿cierto?, es la calidad de la respuesta y no necesariamente, ¿cierto?, el tiempo de respuesta. Es interesante lo que menciona Thomas Keller, puesto que, en principio, si se pide una nueva prórroga, el impacto de esto podría ser bastante llamativo. Se encontrarían con otro gobierno. Si es por el mismo plazo de 3 meses, se encuentran con otro gobierno. Y por ende, entonces, cambiaría la composición del mismo directorio. Es interesante lo que se podría plantear y se podría abrir como arista en este caso, en el proyecto 244 de Codelco Andina. Un tema que no se ha visibilizado demasiado en las campañas presidenciales, a diferencia del proyecto Hidroaysén. Así que habrá que colocarle ojo, oreja, pestaña también y ceja. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Nos acompaña Javier Farías y Armando Uribe, su álbum ¿Qué fue todo esto? El siguiente tema musical se llama La mujer con cantáridas. Música. la mujer con cantar y das, por todas partes suyas y por todos los pliegues. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio, güey. Un abrazo para allá. Se preparan movilizaciones contra el proyecto Puerto Varón. Se iniciaron las obras de construcción hace algunos días. Escuchen las palabras del dirigente Jorge Bustos. Mira, yo le quisiera advertir al señor Castro, al señor Juan Cuneo, que le vamos a hacer un paro. Y no solamente por un día, sino que un paro indefinido. Así que por lo tanto que se estén con cuidado y que detengan las obras, porque si no detienen las obras les vamos a parar la ciudad. Y el 27, 28 y 29 viene la comisión de UNESCO, la cual ya ratificó por carta a nuestra organización que ellos vienen a ver el tema del patrimonio de la humanidad en Valparaíso. Debieran esperar las visitas, y lo que están tratando de hacer es hacer un gallito de fuerza, y yo creo que la ciudad, sus dirigentes y sus organizaciones, vamos a detener la ciudad. Y también del abogado Mario Sumelso. Y otro tipo de reacciones las van a ver en el plano ciudadano, que va a venir una fuerte reacción de la ciudadanía de Valparaíso. Valparaíso no quiere que se construya este mall. No quiere que se construya este mall porque el permiso es ilegal, pero además no quiere que se construya este mall porque va a tener efectos perniciosos sobre una ciudad que es patrimonio de la humanidad, sobre una ciudad que nació como puerto y sigue siendo puerto, y este proyecto va a obstaculizar cualquier plan de desarrollo. Por mucho que se diga que el puerto va a tener un crecimiento hacia el sur, eso no es posible por Prembar. Y el crecimiento por el norte, por Cabritería, necesita de los terrenos de Barón. Y esos terrenos hoy día se están conculcando al desarrollo de Valparaíso. Y también en el plano urbanístico. Valparaíso es una ciudad maravillosa, de las pocas que quedan en el mundo, en que desde los cerros, que es un verdadero anfiteatro natural, se puede mirar el mar. Todo eso se va a destruir si se construye este proyecto, que es ilegal y además inmoral. Se está preparando entonces una nueva movilización y una nueva convocatoria. Tema llamativo, Jorge Bustos es candidato a Core por el movimiento Nueva Fuerza, alineado con Marcel Claude. Mientras tanto que el señor Mario Sumelso es el vocero de la campaña de la candidata de la UDI, Evelyn Matthei, candidata de la Alianza, mejor dicho, pero desde la UDI. Es llamativo también cómo las diferentes fuerzas políticas consiguen una transversalidad en este tema, como es el proyecto Puerto Barón. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Quiero evitar ser yo. Nos acompaña Javier Farías y Armando Uribe. ¿Qué fue todo esto? Se llama el álbum. Ser tú. Memoria Rebelde, las voces que no callan. A 40 años del golpe militar y del inicio de la dictadura del capital en Chile. El 17 de julio del año 1973, Miguel Enríquez, por aquel entonces secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, entona un discurso marcado por el llamado hacia las clases populares de sumarse a la lucha contra una burguesía desesperada que hace no más de un mes había intentado un fallido golpe de Estado, el llamado tanquetazo, perpetrado el 29 de junio del mismo año. A continuación, un fragmento. La clase obrera y el pueblo comprendieron que este era el momento de aumentar rápidamente su fuerza, tomar más posiciones, de estructurar su fuerza en el poder popular, única institución capaz de multiplicar sus energías y de fortalecer la alianza revolucionaria de clases. Por eso, por encima de la presión reaccionaria, no es este el momento de cuestionar o limitar el desarrollo del poder popular, como hacen algunos vacilantes de la izquierda. Dejemos que griten los politicazos reaccionarios, aterrados con el desarrollo del poder popular. Pese a todo, a lo largo y ancho del país, se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos, el poder de la revolución. El pueblo emplaza su fuerza, desarrolla el poder popular, multiplica los comandos comunales y levanta la organización desde su defensa. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Memoria Rebelde, las voces que no callan. Un aporte de El Despertar de los Trabajadores y el Movimiento de Trabajadores por la Base MTB a la reconstrucción de la memoria histórica de los pueblos de nuestro territorio. Y cerramos el Galeón Clandestino de hoy. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que nos acompañan en el Galeón Clandestino. Y les recuerdo, Community Audio es el sitio en la web en lo cual ustedes pueden acceder a nuestras ediciones. Nos vamos con el último tema musical del disco, ¿Qué fue todo esto?, de Javier Farías y Armando Uribe. El tema musical se llama Me estoy muriendo de a poquito. Un abrazo. Muchos saludos a todos ustedes en sus hogares y nos encontramos la próxima semana. Me estoy muriendo de a poquito. Todos se mueren poco a poco. Que se saca un moco, como la vieja que toma tecito, pensando está caliente y sopla. El niño que se saca un moco, como la vieja que toma tecito, pensando está caliente. Que toma bien poco a poco. El niño que se saca un moco, como la vieja que toma tecito. Me estoy muriendo de a poquito, todos se mueren poco a poco. El niño que se saca un moco, como la vieja que toma tecito. Pensando está caliente y sopla, esto no es una copla. El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.